Tercer bloque en este Enredando las Mañanas, último programa del año y por fin pudimos comunicarnos para hablar un poquito de la toma del Ministerio de Educación, una toma que se inició en el día de ayer al conocerse la eliminación de un montón de programas, entre ellos el de formación docente, el despido de 400 trabajadores, cesantía de más de 2.500 trabajadores. Para hablar un poquito de esta situación ya tenemos en línea a Marcelo Otero, militante de la Verde, Roja y Negra de ATE. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenos días. Marcelo, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Ay, se escucha un poco cortado. Fíjate si podés ubicarte en algún lugar a ver si, si recuperamos la señal. ¿Ahí nos escuchás? Se escucha un poco cortado. Recién se escuchaba bien, ¿eh? Se habrá ido un poco la señal. ¿Nos escuchás ahí, Marcelo? Se cortó. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Marcelo. Sí, vamos a, ahora lo estamos llamando a ver si ya lo podemos tener al aire. Hoy a las 2 de la tarde se van a hacer cortes ahí en el Ministerio de Educación. Recordamos, ayer se inició la toma del Ministerio de Educación al conocerse la resolución que se publicó en el boletín oficial el 23 de diciembre, por el cual se eliminan un montón de programas. Muchos trabajadores están despedidos, otros en riesgo de estar cesanteados. Ya lo tenemos en línea a Marcelo Otero. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, ¿nos escuchás bien ahí? No, la verdad que te sigo escuchando muy bajo, pero bueno, nada. Bueno, como lejanamente te escucho. Ahí sube en el retorno. Ahí te escucho mucho mejor. Perfecto. Bueno, Marcelo, ayer se inició la toma en el Ministerio de Educación. Sí. Quisiéramos que nos cuentes un poco la situación bien concreta, digamos, a partir de la publicación de la resolución en el boletín oficial, lo que implica la eliminación de los programas, cuáles son, cuántos trabajadores están despedidos y quedaron fuera de en cesantía, digamos. Bueno, a ver, formalmente pasan dos cosas. Por un lado, como que el gobierno de Cambiemos viene haciendo un proceso durante todo el año de, bueno, de eliminación de puestos de trabajo, de despidos y sobre todo de mucho desgaste del personal, ¿no? Con el tema de correr a la gente por el horario, por las licencias que se toman, por el trabajo que hace o que no hace. Básicamente casi nadie tiene trabajo, pero como que ha habido como un desgaste muy fuerte respecto de la gente. Entonces, lo que está pasando ahora son dos cosas. Por un lado, el personal, o sea, los trabajadores del ministerio, los que trabajamos diariamente y cotidianamente en los edificios del ministerio, se nos comentó, digamos, se bajó la línea que hay 400 despidos de una planta más o menos de 3.000 personas, o un poco menos después de todos los despidos de este año del macrismo y de las renuncias, ponerle de 2.500, 400 contratos estarían bajando. Esos 400 contratos no se sabe cuáles son, no llegaron todavía a ningún telegrama ni nada, simplemente se fue anunciando de boca en boca y básicamente porque el Estado habló con un UPCN, que es uno de los gremios del Estado, y después también cortó las negociaciones con ellos. Con el sindicato, con nuestro sindicato, con ATE, no ha estado hablando. Les dijo que iba a haber despidos, pero no les dijo quiénes, así que hay como mucha incertidumbre. Imagínate, un día antes de fin de año se está diciendo que hay 400 despidos y no se dice quiénes son. Entonces, bueno, ahí tenemos una gran cantidad de gente que trabaja en distintos programas, distintas direcciones del ministerio, administrativos, profesionales, gente con 20 años de antigüedad y gente con 5. No sabemos, sabemos por rumores más o menos, pero no sabemos quiénes son. Y después, por otro lado, tenemos otros 2.600 personas que son trabajadores de el programa Nuestra Escuela. Ellos son docentes de docentes, o sea, trabajan en el tema de postítulos y el tema de formación para docentes, que es parte de, bueno, de la ley de educación. La formación de esos docentes, el Estado la tiene que proveer, y por lo tanto había muchos cursos de formación en todo el país que daban, bueno, esto, formación a los docentes recibidos. Todos estos programas de formación se cambiaron durante este año y se cambiaron dos cláusulas que son muy importantes. Por un lado, se dan de baja muchos programas de formación, por ejemplo los de sociales. Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con pedagogía. Entonces, todos esos programas se cierran y cuando los alumnos que se vayan finalizando, que se titulen, no se van a volver a abrir las horas de cátedra, digamos, o los cursos para que esos para que nuevos docentes se inscriban. Y por otro lado, se cambiaron las reglas. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si vos habías recursado un módulo, no habías aprobado un módulo, lo habías puesto a cursar, antes, como en cualquier, no sé, como en cualquier universidad o como cualquier espacio de formación, lo volvías a cursar y listo. Ahora este año cambiaron las reglas y dijeron, si vos volviste a cursar un módulo, ya no te podés recibir. O sea, todo lo que hiciste hasta ahora ya no sirve para nada. Por lo tanto, ese docente que estaba cursando ese postítulo ya no le sirve para nada, no lo puede hacer. Entonces, nosotros decimos, por un lado hay 2.600 trabajadores docentes que quedan en la calle porque son los que están anunciando que esos contratos se van a bajar, porque se va a reducir la oferta, y por otro lado va a haber un montón de docentes que pierden su capacitación. Nosotros estamos calculando entre 130 y 140 mil docentes. Hola Marcelo, ¿qué tal? Hernán te saluda. ¿Cómo te va? Hay una cuestión más general que no solo atraviesa al Ministerio de Educación, sino a buena parte de la Administración Pública, que es la condición precaria que muchas veces mantienen los trabajadores, las trabajadoras. En este caso particular, vos mencionabas, por ejemplo, algunos cursos, talleres o programas que involucraban trabajo por la vía de la contratación. Entonces, ¿cómo se vive esta situación en un contexto del macrismo donde no solo arremete con despidos, sino que también apela a no renovar estos contratos? Entonces, hay una situación ahí más compleja, y ¿qué respuesta intentan dar desde ATE en ese sentido? Mira, el tema de la precariedad es muy acertado. La precariedad convive con nosotros desde hace más de 20 años. Digamos, es un proceso que empezó con la democracia, con el menemismo en realidad, cuando se modificó el convenio colectivo, y a partir de ahí, un convenio colectivo que nos dio derechos a algunos. Por ejemplo, yo soy de planta permanente y por eso tengo todos los derechos, o sea, la estabilidad, el acceso a la paritaria, el acceso a una obra social, un recibo de sueldo y un montón de cosas, y por otro lado, un montón de compañeros que no tienen nada. Tienen un sueldo, un contrato que se puede terminar en cualquier momento y ya. Entonces, lo que nos pasó en estos años es que se vivió la precariedad como una normalidad. Y como la gente en general no la despedían masivamente, porque los gobiernos en general tenían como una política de diálogo con las estructuras existentes, no había como una gran preocupación. Nosotros hace muchos años que venimos dando la pelea para que los compañeros pasen a condiciones más dignas, para que mejoren su situación de estabilidad, y la verdad que, si bien hemos conseguido en muchos casos mejorar esas condiciones, que se abran concursos, que se pase a la gente a contratos por ahí un poco más estables, no ha habido un gran nivel de conciencia respecto de lo que esto implica. Esto me parece que el gobierno de Cambiemos lo ha explotado mucho. Ellos no vienen a construir un diálogo con los espacios existentes, sino que vienen a pensar puntualmente cuáles son sus necesidades. Entonces lo que hacen es pensar no como, bueno, cómo modificamos este estado para que nos sirva, sino en la lógica de una empresa, cómo funciona cada espacio para pensar cómo debería redituar más. Entonces lo que hacen es decir, bueno, por ejemplo, qué sé yo necesito informáticos o puedo tercerizar los servicios. Bueno, listo, saco a todos estos, pongo a todos estos, o esto lo llevo a algún lugar donde en general ya se vayan yendo solos porque no hacen nada, o porque no sirven, o porque les pagamos poco, y bueno, y se van. Otros les dicen directamente, bueno, qué sé yo, vos sos jubilado, no tenés por qué tener un contrato aparte que te compense tu jubilación y seguir trabajando de 6 horas acá. De hecho, ya echaron a todos los contratados jubilados en estos últimos meses. Bueno, no sé, sos un docente de sociales, qué sé yo, no me servís. Bueno, listo. Con la gestión anterior lo que pasaba es que estaban contratados, cobraban mal, eran precarios, pero bueno, qué sé yo, más o menos había una idea de que había una estabilidad fáctica, que en los hechos no te iban a echar. El gobierno de Cambiemos como que puso en juego eso, dice, bueno, no, yo te puedo echar. Muchas cosas que nos están pasando ahora, como los traslados forzosos, el fin de los contratos, la cuestión de la normatividad y las licencias, son cosas que se definieron legalmente durante el kirchnerismo. Por ejemplo, bueno, el tema de las cosas oscuras que tiene el convenio respecto de los traslados forzosos, de las licencias y demás, pero que nunca se aplicaron y ahora se aplican. Entonces el macrismo no es que de la nada hace aparecer cosas, sino que toma al pie de la letra la legislación y dice, bueno, ustedes, no cumplen el horario, bueno, listo, te sanciono, pero escúchame, no tengo ningún trabajo que hacer, ¿para qué querés que esté 8 horas si hice 7:30? ¿Qué diferencia hay si no me das trabajo? No importa, listo, te sanciono. Y bueno, y aparte de eso, ha traído cosas nuevas. Por ejemplo, dan premios por presentismo. A la gente que no se toma licencias, que no se toma vacaciones, que no se toma licencia por maternidad, le da un premio. Entonces refuerza las condiciones de enfrentamiento entre los trabajadores, porque hay algunos que no tienen nada, que se van a quedar en la calle, que tienen un contrato, que tienen absoluta precariedad, y otros, los que estamos amparados en el convenio, nos dan premios por seguir viniendo. Entonces, bueno, busca generar enfrentamientos. Marcelo, ¿cómo leen desde ATE el momento del año en el que el gobierno de Cambiemos realiza estos despidos y estas cesantías masivas? Mira, no era una sorpresa que se fueran a hacer las cesantías. Lo que por ahí fue una sorpresa fue que, o sea, se venían anunciando ese tiempo, como que hay como un nivel cada vez mayor de choque y de ataque a ciertas formas del diálogo y de la legalidad. Entonces, era medio cantado que iba a suceder esto. Lo que fue raro es que, en general, los avisos de despidos se hacen un mes antes. Esto no sucedió, no, esta discusión se tendría que haber dado en noviembre. Ellos en noviembre no dijeron nada, no bajaron nada, no generaron ninguna lista. Y lo más llamativo para nosotros es que empezaron un nivel de discusión como muy áspero. O sea, cortaron el diálogo con todos los sindicatos. Claro. Y eso es raro. Pero bueno, no sé, también es una lógica del macrismo, ¿no? Esto de endurecerse por ahí para negociar desde un lugar más sólido. Pero bueno, nosotros desde La Verde Roja y Negra, que somos por ahí un espacio más de izquierda dentro del ministerio, nos han atacado mucho. Bueno, a mí me han trasladado un depósito, como que hemos sufrido distintos tipos de persecuciones. A los compañeros de la Junta directamente no los recibieron más, dejaron de dialogar con ellos, y parece que en esta lista de despidos también hay delegados expulsados. Y la UPCN, que es el gremio que en general arregla con todas las patronales, tuvieron diálogo, tuvieron algún principio de acuerdo, pero bueno, nada, también muy malo. De hecho, ellos hoy están llamando a algo histórico para UPCN, el Ministerio de Educación, que es un cese de tareas, algo que yo en mis 20 años en el Ministerio jamás había visto. Así que bueno, como que esto me parece que nos está poniendo a todos, no en un frente común, la verdad, porque no sé, esto no es lo mismo estar haciendo una toma que el cese de tareas propuesto por UPCN y las críticas que se le vienen haciendo desde ese gremio a lo que estamos haciendo acá, sino en una situación de choque desde todos los estados sindicales hacia la patronal. Y a esto le tenemos que agregar que, bueno, tanto Bullrich como la Croce, que es el secretario administrativo, se fueron de vacaciones. Por lo tanto, como que hay una idea de que este conflicto se tiene que ir cocinando, y bueno, nada, en algún momento veremos, pero bueno, como que igual nos encuentra bastante preparados, porque ha sido un año muy duro, ha sido un año muy difícil, donde, bueno, también ha habido como mucho desgaste, pero también se ha adquirido mucha fuerza, y hay muchos compañeros, así como muchos compañeros han renunciado y se han ido a otros trabajos, muchos compañeros han adquirido una conciencia de movilización muy fuerte respecto de que hay cosas que no se pueden entregar, y por ejemplo una de ellas es la dignidad, ¿no? Entonces, solo por eso, aunque tengas un trabajo de mierda o aunque te hagan cumplir cosas que no te gustan, hay cosas que no podemos negociar, por ejemplo, que nos echen de esta manera. Marcelo, ¿cómo siguen las medidas para el día de hoy ahí desde Educación? La idea es hoy a las 2 de la tarde cortar de nuevo la avenida Santa Fe. Ya se estuvo cortando durante una hora y después la cortamos de nuevo a la noche para hacer un festival, y ahora a la tarde se cortaría de nuevo. Después hay una asamblea para ver cómo se sigue. La idea es discutir ahí y bueno, qué pasa durante el fin de semana, qué hacemos durante la semana que viene, si vamos a cambiar de edificio, si no. Nosotros estamos tomando el edificio de Santa Fe 1548, que es como el edificio de administración del ministerio. El ministerio tiene muchos otros edificios en la ciudad de Buenos Aires, así que la idea por ahí, hay una de las ideas que circula, es ir cambiando de edificio para llegar a otros trabajadores y también mostrar un mensaje de pluralidad respecto a todas las condiciones de trabajo. Así que bueno, y estas y otras discusiones que se están dando se van a dar en la asamblea de hoy a la tarde. Muy bien, entonces quedamos atentos y atentas para seguir contando lo que va sucediendo ahí en Educación con los trabajadores y trabajadoras. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes por informar y bueno, por estar presentes en esta lucha. Un beso. Pasaba Marcelo Otero, integrante de la, no me voy a acordar. De la Verde, Roja y Negro. Yo leí cuando él decía para ver si había notado bien los colores dentro de ATE. Dentro de ATE, contando entonces un poco la situación actual y el legado de la letra de la ley hecha o de los convenios hechos precarios, que este gobierno lo que está haciendo es usufructuando esa letra que no se utilizaba antes para realizar despidos y cesantías. Recordamos entonces hoy a las 2 de la tarde va a ser el corte en Santa Fe y Callao, ¿no? Sí, Santa Fe al 1500. Santa Fe al 1500 y más luego la asamblea para ver cómo siguen. ¿Nos vamos de este bloque? con nos más vamos. Musiquita y volvemos en un ratito para meternos en los 12 años de Cromañón.